Hace menos de una semana fueron las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y ya quedaron conformadas las candidaturas para la elección general de octubre. Después de los comicios de este domingo, nosotros venimos haciendo un balance, venimos conversando con las y los ahora candidatos y hoy tenemos la posibilidad de hacerlo con quien fuera el precandidato más votado de manera individual en estas PASO. Me refiero a Oscar Lieberman, candidato a intendente por La Libertad Avanza. Oscar, bienvenido una vez más. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Contento, me imagino. Sí, claro, sí, sí. Estaba contento antes. No tengo motivo para dejar de estar contento después. Claro, es una buena respuesta. Oscar, pasaron ya 5 días del resultado. Me imagino que ha bajado un poco la espuma de la euforia. Que bueno, primero preguntarte eso. Cuando viste el resultado, ya seguro tenías un termómetro, una sensación, una cosa que uno palpa. Los telegramas que vienen llegando, me imagino también de otros puntos del país, otras personas de La Libertad Avanza también te transmitían lo mismo, pero una vez que aparecen los datos y los ves, no sé, me imagino que es otra cosa. ¿Cómo fue esa reacción? Bueno, fue bastante atípica. Yo soy bastante atípico porque no vengo de la política, perdón, y primero sí. Y segundo que vengo de hice encuestas toda mi vida, así que como veía que había algún error metodológico en lo que estaba haciendo, no presté atención a ninguna encuesta durante todo el tiempo. Es más, me encontré con uno de los encuestadores, compañero mío de laburo, de la universidad de toda la vida, hará unos 20 días, y le dije, ¿sabes qué gano? Y me dijo, no, Oscarcito, me dice, la salí cuarto, pero con 2 dígitos casi seguro que sí te va a ir bien. Le dije, te vas a guardar la encuesta, nos reímos todo, pero no le presté mucha atención. El primer punto es, yo tenía una claridad, te diría, bastante meridiana, llamémosla como quieran, pero cuando acepté, acepté para ganar. No acepté para ser un candidato testimonial. Y tenía una visión bastante clara de que haciendo determinadas cosas nos iba a ir muy bien con un resultado más o menos como este. Creo que lo charlamos la semana pasada cuando yo decía que yo veía eso. Siempre vi eso. En el camino sí, se me ponían nerviosos, venían los gurkas que tengo al lado mío y me traían encuestas. Mirá, mirá, yo no las quería ver, no quise verlas nunca. Seguí haciendo lo que hicimos toda la campaña. De modo que yo esperaba algo así. Y lo esperaba con mucha calma. El domingo se me despelotó un poquito la agenda porque tuvimos algún dato a último momento de que podía haber cierta siniestralidad en las boletas y las hubo. Entonces tuve que salir corriendo al mediodía, llevar boletas, arrimar fiscales, ayudar en la fiscalización. Hubo algún par de episodios complicados. Entonces, ya muy sobre la hora del cierre, estaba medio cansado, fui, me tiré un rato a descansar, me pegué una ducha y me encontré con mi mujer. Y la verdad que sí, tenía prendida la pantalla del televisor y veía lo que sucedía a nivel nacional. A nivel local no veía nada porque no había mucho dato, claro. Y no veía. Y me quedé tranquilo, me quedé esperando. Lo mío era realmente con mucha calma. Cerca de las 9:00 y pico, cuando ya vi que había datos locales más o menos confiables, ahí sí me fui hasta el búnker. Claro, ahí había mucha espuma porque mi propia gente tampoco estaba tan convencida que íbamos a tener ese resultado. Entonces cuando llegué sí estallaron en alegría porque durante los 46 cortos días que hicimos campaña no lo dejé ni opinar sobre el tema. Entonces yo le dije, nos va a ir bien, vamos a ganar, listo, trabajemos. Nos va a ir bien, vamos a ganar, trabajemos. Era lo único que les decía. Entonces, bueno, cuando veo que salimos primero por lo menos en candidatura y que el partido es una elección tan buena y que además nos iba tan bien a nivel nacional, ahí sí hubo espuma porque estaban todos muy felices. Y nada, fue un festejo muy casero, muy como hacemos las cosas nosotros. Comimos unas pizzas, brindamos un rato y ya después, pasada la medianoche, un poco más tarde nos fuimos cada uno a su casa y el lunes yo estaba a las 7 de la mañana ya laburando. ¿No te costó dormirte esa noche? Poquito sí, pero a ver, básicamente porque estoy durmiendo muy, muy poco desde que empezó la campaña. Claro. He tenido días de 23 horas seguidas. Entonces, es raro que yo duerma 2-3 horas, un poquito más y ya arranco. A lo sumo puedo dormir, si me da el tiempo que no me da, 15 minutos de la tarde. Entonces, se había hecho tarde, sí me había agarrado una sensación como de paz, de tranquilidad, de decir, bueno, yo lo viví desde ese lugar. Siempre lo tuve con mucha calma y el resultado era como una segunda confirmación de lo que estábamos haciendo. La primera confirmación había sido la visita de Milei a Bahía. Esta era la segunda. Digo, bueno, entonces, está bien. Lo que fue todo con muy poco tiempo, sin apoyo económico, muy austero. Digo, bueno, creímos en esto. Lo ejecutamos según lo creíamos y según lo pensamos y salió así. Me escribió Sus Bieles en la tarde, después me escribió Nidia, intercambiamos mensajes muy tarde. Después yo le escribí a Milei y al final sí me dormí. De hecho, cuando me respondió estaba durmiendo y lo vi a la mañana. Pero sí, me había dado dormido, tipo, no sé, ponerle 3 de la mañana, 3 menos cuarto y por lo menos la última vez que miré el reloj y a las 6 ya estaba arriba y a las 7 ya estaba laburando. Bien. Y te quiero preguntar por, bueno, fenómeno Milei, creo que ha sido sorprendente, muchos lo daban como tercero a nivel nacional y quedó primero, fue el candidato. No, yo también estaba seguro de eso. ¿Vos también estabas seguro de eso? Sí, pero porque aparte viste que pasó una cosa que hubo mucha operación de todo tipo, operación política, yo no vi nada. Operación de comunicaciones, sí, operaciones sí, no, de prensa, claro, sí. Cosas algunas que, bueno, vos como periodista y buen periodista que sos, sabés que son ya... hasta faltas de ética, por ejemplo, agarrar un teléfono y poner al aire mensajes privados de un candidato. No, estoy comiendo, después te contesto. Sí, que aparte no aportaba nada. Sí, la verdad, sí. ¿Cómo le dicen ahora los chicos de cringe? ¿Cómo es? Cringe, sí. Eso, sí, bueno, vergüenza ajena, me digo. Vergüenza ajena, sí. Pero bueno, pero la verdad que el único dato real es que a Milei le había ido, le decían que le había ido mal en las provincias donde él no había armado lista entera, lista de él, donde había habido elecciones parciales, que no había una lista de Milei con un candidato de Milei, viste, de La Libertad Avanza, como jugamos acá y como se jugó ahora. Ahora en las provincias se jugaban propuestas completas, La Libertad Avanza, no es que era Milei sí, Milei no. Por supuesto que Milei tracciona, y muchísimo, pero había candidatos provinciales, candidatos distritales. Entonces, este era un partido en serio. Y yo a este partido en serio le tenía mucha confianza, porque aparte, lo que me pasaba a mí con la gente cuando recorríamos los barrios es lo que escuchábamos en todo el país de otros distritos dentro del partido. Nos pasa todo, y nos pasa mucho más ahora, porque además, cuando la gente se siente confirmada, sí, hay como un efecto expansión. Yo, o sea, me ataca más la gente y se me acerca más desde el lunes a esta parte que en los 46 días anteriores. No, claro, seguro, sí. seguro. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que, bueno, quedó totalmente refutado esto de que los libertarios son un movimiento más bien porteño de las grandes ciudades, como lo es el PRO, por ejemplo, como lo fue en un principio el PRO, viste que, sí, claro, sí, que sí. Surge incluso con Elisa Carrió en 2007, que le saca los votos que saca, lo sacan las grandes urbes. Bueno, había un poco de que se decía, ¿no? Que dice, no el chico que está en una escuela rural no te va a votar a Milei. Y después uno ve el mapa y sí. Prácticamente todas las provincias las ha pintado de violeta, incluso provincias con un fuerte arraigo del peronismo, pero me llama la atención que hay dos donde no tuvo justamente la buena performance que uno hubiera pensado que iba a tener. Ciudad de Buenos Aires, que creo que sacó el 17%, me parece un monto bajo lo que uno esperaría, que es de donde nació Milei, digamos, y en provincia de Buenos Aires tampoco ha tenido un gran desempeño, pensando que es donde están los bolsones de pobreza del país y donde también uno podría decir la gente que más sufre esto de que pasen los distintos partidos políticos y no resuelvan las cuestiones estructurales de la Argentina. ¿Tenés alguna lectura de esto? De por sí, qué de, la, de las dos cosas. A ver, vamos con la primera. Fíjate que es muy bueno el ejemplo que das de lo que pasó con Elisa Carrió o lo que pasó con el PRO, porque fueron partidos que se hicieron muy personalistas, originalmente, y en contra de algo. Viste que todas las creaciones de Elisa Carrió fueron, se peleaba donde estaba y hacía una en contra de. Sí. En general, es como una especie de disidente crónica, ¿no? Sí. Y después, en el caso del PRO también salió como una respuesta anticristianista en su momento, que venía de un origen de querer juntarse. Uh-huh. Originalmente, viste, estaban López Murphy, Cavallo, después se sumó Macri, pero al final terminó siendo una cosa muy así. En cambio, en esto, más allá de que se comparte la figura personalista importante, porque Milei es una figura disruptiva y personalista, lo que había que hacer otra idea, era una idea de libertad, una ola de que no importa ni siquiera el partido. Fíjate que esa ola de libertad en algún momento jugó junto con Avanza Libertad y La Libertad Avanza, jugó con otras combinaciones. Pero me parece que eso es muy importante, que eso hace que se pueda expandir un movimiento nacional, que no sea simplemente un grupo localizado detrás de una figura que nace en la centralidad como algo, un movimiento en contra de, sino que nació como una idea que la gente le pega, güey, che, sí, estamos todos cansados y esto puede transformar nuestro enojo en esperanza. Sí, sí, tocó una fibra que por ahí uno no se esperaba, o por lo menos yo no me lo esperaba en la previa, que tocara, digamos. Claro, yo lo que digo, somos un operador que convirtió, un operador digo matemático, ¿no? Sí, como sí, una sí. Cajita negra que convirtió enojo o bronca en esperanza. Porque por bronca la gente no construye, la gente por bronca destruye o no hace. Pero cuando ya se pone a construir es porque su bronca mutó hacia algo más esperanzado. Ahora, sí, respecto de los distritos, vos fíjate que justamente CABA, cierta parte de la provincia de Buenos Aires, son los dos bastiones donde están muy fuertes. En uno está muy fuerte el PRO, sí, muy fuerte, sí, y en el otro está muy fuerte Unión por Todos. Pero entonces, pará, en la provincia, le costó penetrar más ahí. Pero pará. En el Norte Grande, que sí, ustedes lo pintaron de violeta, están más fuertes los gobernadores que lo sí, que está Kicillof en la provincia. Sí, pero es otro estilo, porque es un estilo feudal, donde está muy fuerte un gobernador tipo señor feudal que entre el temor y la necesidad construye el poder. Yo no sería tan jodido con Kicillof. Mirá que no es santo de mi devoción ni es señor de la polla, pero yo no te podría decir que Kicillof es un señor feudal, ¿entendés? Me parece que la construcción del poder de Unión por Todos en la provincia está mucho más atomizada. Lo mismo que lo que es Juntos por el Cambio en CABA, me parece que tiene una construcción de mucha presencia sobre una población que tiene como una especie de matrimonio con ellos, con mucho te doy, vos me das, te doy, vos me das, pero tampoco es que hay un solo padrino, viste, en CABA. Pero parece que son partidos que se diferencian de, por ejemplo, provincias donde vos tenés un señor feudal con mucho poder, sí. Pero la gente no está contenta con eso. O sea, sabe que está ahí, lo obedece. A ver, para entender tu razonamiento, en Formosa, por ejemplo, donde claro. Gildo Infrante gana con el 132% de los votos, exagerando, obviamente. Sí, sí. Le fue bien a Javier Milei porque se votó el rechazo a ese modelo feudal. Claro. Esa es la idea. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que sí, sea. Votarlo no sé si con mucha fuerza en las elecciones provinciales. A ver, ¿qué te digo? Sí, pero bueno, porque tiene miedo. Pero yo te digo lo siguiente, a ver. Yo te lo cuento, digo, te lo cuento al revés. Sí. A mí me cuesta muchísimo asociar, más allá de que esté en el mismo partido, sí, a Kicillof con Infran. Son modelos ¿con diferentes. ¿Con quién? Con Infran. Sí, ah, sí, son sí, modelos claro. Diferentes. Sí, sí. Y me parece que lo que uno está viendo es eso. Independientemente bien, del partido, bien, la forma en que construyen el poder en su lugar, ¿no? La provincia de Buenos Aires, o sea, que es un bastión justicialista de mucho tiempo, pero nunca seguro tuvo, habiendo tenido 40 años de justicialismo en la provincia de Buenos Aires, nunca tuviste señores feudales. En cambio, Infran, yo creo que no importa, cambia el partido en el que está, es el partido de Infran, ya no es el Unión por Todos. Claro, claro, es como un provincialismo de alguna es manera. Es como un personalismo, te diría. Es casi como una monarquía, ¿viste? Sí. Sí, es jodido. O sea, son muy difíciles. Y después tenés situaciones intermedias. Pero viste que hay a ver. Vos fíjate que, mira cómo te lo digo, cuando hablan de provincias así con esa presencia feudal, ¿de qué te hablan? De caudillismo. Sí. ¿Viste? En cambio, cuando te hablan de la presencia fuerte en la provincia, ¿qué te hablan? De los varones, del conurbano, sí, o sea, sí, siempre está como más atomizado. ¿Viste? Sí, los que, digamos, tienen por ahí más fuerza son los intendentes y no el gobernador tradicional. Más allá de que aparte en la propuesta, bueno, Pipa me parece una propuesta buenísima, porque fue una propuesta que llegó casi junto conmigo al mismo tiempo, o sea, fue de muy último momento, sí, para construir. Sí, y que llegó a ser candidata a intendente a La Plata. Claro, originalmente. Y Marra también fue una construcción que él quiso salir con fuerza en un lugar que era dificilísimo de penetrar, y más penetrar del mismo lugar, porque por ahí el votante que podés capturar en CABA para La Libertad Avanza es muy cercano al votante de Juntos por el Cambio. Claro. Y igual le puso el cuerpo y bueno, yo voy y la peleo, ¿viste? Mirá, y le decían, mirá que te estás metiendo en. Bueno, yo sí, voy y la sí, peleo igual, ¿viste? Y te quiero preguntar, vos dijiste, nosotros somos como un operador matemático que transformó la bronca en esperanza, ¿no? Te quiero preguntar, porque viste, hay gente que dice que la gente lo votó por bronca. También escucho la teoría a Javier Milei, ¿no? Otros que dicen que por ahí lo votaban como un voto en disidente a los dos principales partidos y con esa idea, el voto tacho, le digo yo, como decime el que no va a ganar, que voto claro, ese, ¿viste? Hay como diferentes teorías. Sí, las interpretaciones son libres. Y hay gente que hoy que dice que tiene miedo, ¿no? Que haya ganado Javier Milei, lo habrás visto, ¿no? Sí. Yo te quiero preguntar, ¿el que tiene miedo hoy con el triunfo de Javier Milei es porque es casta? No, mira, para todo esto que me estás contando hay de todo. A ver. Son 4 o 5 puntos, te los respondo rapidito cada Dale. Uno. Punto bronca, creo que eso, yo insisto, hay que mandar a un psicólogo que se llama proyección. Eso. Es decir, el candidato que le da bronca, los resultados que sacó, dice fue un voto bronca. En realidad es una interpretación bronca de un voto esperanza. Nunca la bronca construye. La bronca se aísla, que son todos los que no votaron, ese 33 que no votó. Pero el voto bronca existe. El voto bronca existe castigando, no te voto. Pero no construyendo. Acaba un voto de mucha construcción. Es muy potente. No llegás a ser el más votado en una ciudad como Bahía Blanca por bronca. La gente vio esperanza. Que aparte es lo que yo, cuando fuimos en la camioneta, lo detecté cuando recorré los barrios. Llegás a los barrios y la gente está enojadísima. Bien. Te quedas 2 horas y media hablando con ellos. Te vas y le cambia están la emparanzados. Energía. Y claro, bueno, esto me gusta. Que yo... Hoy salió una nota en el diario, en Bahía, hecha sí, en barrios donde la gente habló con nosotros. Y te dicen todo lo mismo. Bien. Nos quedamos con esperanza. Ese, respecto de ese punto. Pará, que ya me olvidé el otro. Era. No, ese es uno y el otro el miedo. El miedo. El que no lo votó, que tiene miedo. Vamos a lo del miedo, buenísimo. Y que se siente amenazado por... Tengo amigos pero amigos del alma, que son ultra Unión por Todos, sí. ¿Viste? Y ponen posteos, tipo, se viene el iceberg. Ahora sí, yo tengo que decirle, a ver, yo no creo, no creo en los fanatismos extremos, ni en creer a otra gente. Creo que, a ver, genuinamente, él está convencido que esto es malo y lo dice. Ahora, mi pregunta es, decime, ¿y cómo estamos ahora? Con una inflación que va derecho a la hiper, pero así, inequívocamente. El empobrecimiento que está generando. ¿Esto que está pasando no te da miedo? Yo desconfío mucho, no me importa quién lo diga, desconfío muchísimo del tipo que cuando no gana, descalifica al ganador. Es una propuesta distinta. ¿Qué tiene de malo que sea distinta? Lo que pasa que me parece que cuando hablamos de ese miedo, algunos por ahí lo enfocan por la parte económica, ¿no? Podemos hablar de... Ah, porque estamos fantásticos ahora. No, digo, por eso. Hay una parte que tiene que ver con la cuestión económica, que después la podemos tratar en más detalle. Y me parece que otra parte tiene que ver con otras cosas. Por ejemplo, esto de la libre portación de armas o incluso... Es que nadie propuso esas cosas. Justamente hablo de las operaciones. Vos fíjate el tema de armas, qué bueno que está. El tema lo trabajó Villarruel. Sí. Lo único pedido que se haga mucho más eficiente lo que está hoy. El mismo tema con la tenencia responsable, con el legítimo usuario, lo mismo. Que dicho sea de paso, visión muy estatista, pero este gobierno privatizó la forma en que se hacen los exámenes para tener armas. Mirá. Vos sabés que para tener una tenencia, ser tenedor legítimo, los exámenes te los hace una empresa privada, no te los hace el Estado, que eso lo hacía siempre el Estado. Yo a lo que me refiero es Milei ha hablado de que si vos permitís la libre portación de armas o facilitás que la población se arme, al delincuente le aumenta el costo de salir a robar, porque dice, bueno, por ahí al que frenaba antes, que lo encañonaba y le sacaba el celular, ahora por ahí también tiene un fierro. Es una realidad que cualquier desincentivo a robar, ¿viste? O lo que le genere peligro puede actuar como disuasivo. Es una realidad eso. Sí. Lo que no significa que estés promocionando que todo el mundo tenga armas. No, lo que seguro. Está diciendo es regularizamos, porque aparte, justamente, hoy, como está el tema de la tenencia de armas, hay que poner una lupa ahí también, viste, para ver. Pero, entonces, por ejemplo, el tipo que está totalmente quemado de la droga, como por ejemplo el caso de esta chica, que era gente que robaba para comprar Paco, digo, a ese. La vida, ¿le importa tanto como no para dejar de salir de caño porque otro va a tener no, un caño? No lo sé, yo no soy un especialista en este tema, pero sí te puedo decir que claramente que el proyecto, sí. Más allá de las opiniones de Milei, el proyecto... No es un proyecto eso, de fomentar el uso de armas. El proyecto que hay, lo único que hace es regularizar y mejorar el sistema que hoy está vigente. Bueno. Que dicho sea de paso, te digo, lo hizo Villarruel, y que dicho sea de paso, si lo mirás... Es muy raro que en todos estos años, no, modificaciones a la ley vigente, claro. En todos estos años de un partido que levanta una bandera tan fuerte del Estado, eso lo tienen tercerizado. Bien. Con un privado. Te encargo que me lo mandes, así lo puedo ver, porque una vez se queda, ¿no? Con los dichos y demás. Tenemos a alguien que se encarga de eso. Y otro punto también que me parece que no tiene que ver con lo económico, pero que por ahí genera malestar. Un tema que nosotros hablamos, el de el aborto libre, ¿no? Que de pronto ahora él dice que quiere hacer un plebiscito para sacarlo. Lo cual a mí me parece... Bueno, yo si voy a hacer plebiscito voy a votar en contra. Vos vas a votar en contra, pero digo... En contra de que lo saquen, digo. En contra de que lo saquen, sí. Sí, claro. Sí, que es lo que me dijiste el otro día. Sí, digo, lo voy a seguir diciendo. Soy un partido de la libertad, no bueno, tenemos unificación. Pero a lo que voy es esto, digo... Vos mismo describías la situación económica que hay. ¿Es algo importante hoy sacar el aborto? Sí, pero no es que es algo importante. Lo que te quiero decir, yo no lo pondría ni en la agenda el tema, porque para mí es un derecho que había quedado y ya está. Ahora, es mi posición personal, sí, claro. La suya. También es cierto que esa agenda es una agenda de entrevistas, donde a él le preguntan posiciones y temas que haría con esto, que haría con otro. No es que el partido tiene una agenda para hacer estas cosas. No es que hay una plataforma que dice, ni bien lleguemos. O sea, él sale, le preguntan, como el otro día le preguntaron del CONICET, como el otro día le preguntaron otra cosa, da su opinión. Alguna de las cosas que yo le opino tienen que ver con un hecho concreto, de algún proyecto concreto, sí. Y otras no, es la opinión que tiene el líder de un partido libertario en el que participamos todos, y que no necesariamente eso va a derivar en una acción, y no necesariamente si deriva en una acción va a ser que todos tengamos anuencia. A ver, si hay un plebiscito para eso, yo voy a salir a militar en contra del plebiscito. Igual yo creo que, Oscar, vos sos la excepción en general, por lo menos desde lo que yo palpo. No creas. Si hablas con gente del partido... Seguramente sí. me equivoqué y vos conocés mucha más gente del partido. No, si hablas con gente del partido, lo que vas a encontrar es que tampoco hay dos opiniones. A ver, para que te des una idea, tema dolarización. Sí. Hay tres equipos dentro del partido sí. con el proyecto de dolarización, y los tres tienen diferencias. Bien. Del mismo partido, de tres equipos técnicos. Hablemos un poco y los de tres eso. Con diferencia. ¿Cuáles son, explicado de manera didáctica, cómo serían estos proyectos? Para tratar de entenderlo. No, porque... las diferencias son sutiles, pero son diferencias. Por ejemplo, cómo conseguís los dólares, cuántos pasos das hasta que llegás a la dolarización, con o sin banco central, qué instrumento dejás de política monetaria. Son aspectos técnicos, pero. Pero son diferenciales. Te quiero decir que no hay un consenso, que hay un solo proyecto, que es el de ley, vamos a dolarizar y esa cosa de mañana llego. Tampoco, ninguno está pensando en una dolarización inmediata. Bueno, hoy lo sacó en la reunión del FMI, no aparece el ítem de la dolarización. No, claro, pero a ver, porque insisto, si vos le preguntás a cualquier persona, olvídate que estamos en la Argentina, imagínate que estamos en una Argentina que no es esta, en una Argentina de hace 100 años atrás, y Milei fuera el candidato, yo creo que ni se le cruzaría por la cabeza la idea de dolarizar. La dolarización no es un tema ni ideológico ni dogmático, es una alternativa técnica a lo que tenemos hoy, que es un desastre, porque yo digo, uno toma decisiones sobre opciones, lo que tenemos hoy es la opción que tenemos hoy, y ya vemos cómo estamos, no podemos seguir viviendo en dinámica de hiperinflación, apuntándole una explosión de inflación, con un dólar que se escapa y empobrece a toda la Argentina en términos internacionales, esto no es válido. Bueno, si salís de acá, ¿a dónde vas? No tenés muchas opciones, te metes en una convertibilidad, te metes en una dolarización. Te metes en una convertida, necesitas la misma cantidad de dólares que en una dolarización. ¿Los tenés? No. Tenés que buscar primero cómo conseguís esos dólares. Porque no los tenés ni para una cosa ni para la otra. Si te metes en la convertibilidad, ¿cuál es la ventaja? Es más fácil, seguís teniendo tu moneda, tenés tu banco central. ¿Cuál es la desventaja? Que ya probaste hacerlo y ya el poder político derogó una convertibilidad vigente y cambió la carta orgánica del banco central. La gente no toma dimensión de lo que fue hacer eso. El banco central, que es independiente justamente de la Frente de Moneda, se le cambió la carta orgánica desde la política y se le puso que no se le quitó la función de ser independiente, con lo cual pasó a ser el impresor de billetes del gobierno de turno. Entonces... Igual fue una reforma moderada contra lo que pedían otros sectores, que era la reforma de la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz, que es la que está vigente. No. ¿No? No, la Ley de Entidades Financieras no. En el año 90 y pico se puso en marcha la CREFI, la circular CREFI 2, que la CREFI 2 lo que te hace es poner las normas de Basilea. ¿Viste esa cosa que aparece ahora cuando vos entras que tienes un crédito y dices sos categoría 1, categoría 2, 3, 4, 5? Jamás tomo un crédito. No, yo tampoco, pero como soy economista lo tengo que saber. Entonces, bueno, esa cosa no, pero por ejemplo, te metes en la base de datos de central, vas a ver que está tu deuda de tarjeta de crédito. Ajá. Y está calificada. Esa calificación es según las normas de Basilea, es internacional. Mediados fines de los 90 se empezó a obligar a los bancos que califiquen cartera, porque si no... No, tenés un desastre en eso. En eso se ha mejorado muchísimo. Igual se podría mejorar mucho más, porque fíjate que este es un país donde los bancos quiebran y los banqueros se retiran millonarios, vuelven a abrir otro banco, quiebran y porque siempre han hecho negocios con el Estado. Han sido socios en las desgracias de administración nuestra. Oscar, te quiero traer de vuelta con el tema dolarización. Vos me decías que eran tres planes, que son diferentes matices, diferentes cuestiones técnicas. Yo, en mi visión, no es la de un economista, veo que hay una gran discusión sobre de dónde vienen los dólares y a partir de eso como que habría dos grandes posibilidades. Una, hacerlo con los dólares que están en el sistema bancario hoy. Eso se olvida porque no tienes dólares. Eso está no hay, descartado. No, hay, no, es que no hay dólares. Pero eso, perdóname, ¿es una opinión tuya o es algo que ya está descartado dentro No es que está descartado. Vos podés dolarizar todo lo que son los activos hoy del Banco Central. Eso sí podés hacerlo. El oro, todo, pasarlo todo a dólares. Sí. Lo y con eso rescatás los pesos. Claro, pero no te alcanza para hacer la base monetaria, vas a necesitar más. Monetás entre 30 y 35 mil millones de dólares. Bueno, y ahí aparece esto que ha dicho Sergio Massa, que dice, bueno, van a hacer un nuevo plan bonus. Ah, bueno, sí, pero Sergio Massa... Pero, a ver, no, o sea, bueno, pero... Es muy buen abogado como economista. Pero no hagamos calificaciones personales, seguramente, si él está equivocado... Me enoja porque lo hace, a ver... Lo hace con mala entraña. No es una opinión. A ver, Sergio Massa no sabe nada de economía. Está bien, es abogado. Pero tiene al lado tipos como Rubinstein. Pero yo que lo son que te quiero preguntar, ¿de dónde lo. Esto no es verdad? No, claro que bueno, es verdad. ¿Es un invento de él o lo saca de. Yo entiendo que es lo ha sacado mala, de algún una, paper una, de no, Carlos no, no, Rodríguez? Paper. Es una mala no paper, sino es algún una tipo mala de interpretación. A ver, bueno, eso es lo que quiero que me expliques. Claro. Eso ver, es lo que quiero este que me gobierno, expliques. Ah, sí. Este gobierno, el cual es ministro, el candidato Massa, sí. Y el gobierno anterior, el de Macri, sí. Y el anterior de Cristina, sí. Y el anterior de Cristina, y el anterior de Néstor Kirchner. Sí. Y los cinco anteriores. No. Ahí ya no. Y un pedazo del de Duhalde. Ah, bueno. Todos esos gobiernos empezaron con un instrumento que se llamaba Levac, sí, que lo inventó Mario Blecher para esterilizar el despelote de emisión que se necesitaba cuando salimos de la convertibilidad. Ese era un instrumento que estaba pensado para esterilizar el efecto inflacionario de especificar la economía. Te hago un paréntesis para que se entienda. Sacar pesos del circulante, claro, y los pones en Levac. Tenías que emitir, cuando especificabas una cantidad enorme de cosas, sacarlos de ahí para que el pasaje de la mega devaluación de 1 a 4.20, que después fue 1 a 3, ¿se acuerdan? Cuando salimos de la convertibilidad, sí, pasamos a 4.20, después bajó a 3, no fuera tan inflacionario. Pero un instrumento que estaba pensado en una escala chica para ese efecto. Claro. Después Duhalde le gustó, porque dijo que con esto puedo financiarme, y lo siguió. Después a Néstor le gustó y lo usó mucho más. Después a Cristina 1 y a Cristina 2 le encantó y lo usaron hasta tener más de la base monetaria en esos papeluchos, que no sirven para nada. Después Macri, en un alarde de creatividad, dijo, yo los voy a eliminar de un día para el otro. Bárbaro. Eliminó la Levac y inventó la Leliq. Está buenísimo. Sí. Sacó de un papel... O sea, le cambió el nombre. Claro, compró de... emitió otro papel con el que compró el papel anterior. Y siguió. Y este gobierno siguió con la explosión de Leliq. Sí. Es una bomba. Tenés mucho más dinero, mucho más que la base monetaria, una vez y media, dos veces la base monetaria en esos papelongos. ¿Eso tiene una relación con los plazos fijos? No, no, que además de eso, vos tenés otro problema. Vos pagás, por ese pasivo remunerado, el, sí, Banco Central paga 2.000 millones de dólares de intereses mensuales. Vos necesitas 35.000 millones de dólares para hacer la base monetaria, para dolarizar, de 30 a 35, y hay 24 por año que pagás por esto. A ver, me perdí. ¿Estos Leliq están nominados en pesos o en dólares? Sí, sí, pero lo que vos pagás te equivale a 2.000 millones de dólares. Pero están nominados en pesos. Sí, pero equivale a 2.000 millones de dólares por mes. Bien. Mirá la serie, mirá el tipo de cambio, mirá cuánto se paga, en cuántos dólares salís, y vas ahí. Bien. Entonces, si vos esos Leliq armás un solo pasivo, ¿viste? Sí. Lo entregás y lo vendés al precio que sea para conseguir la base monetaria, tenés dos ventajas. La primera ventaja es que obtenés dólares para poder dolarizar. La segunda ventaja es que dejás de poner dólares a ese ritmo, porque esto sigue creciendo. Vos, las Leliq no es un stock que te dejaron y como no lo podés achicar en capital, no es la deuda externa que no achicas capital y vas pagando los intereses. Esto seguís, mientras seguís emitiendo pesos, como se sigue emitiendo ahora, seguís fabricando Leliq para esterilizar, van a la par uno del otro. Entonces, bien, por eso crece y crece como una bola. Pero nadie dice, le vamos a sacar los depósitos a la gente y le vamos a... Eso aparte, es lo que es exactamente quiero... al revés que un plan Bonex. En un plan Bonex... A ver. ¿Vos qué hiciste? La gente tenía... ¿Plazo fijo? Sí, en pesos o en dólares. Los que estaban en dólares, te los quedaste. En australes, ¿no era? Bueno, australes, perdón, sí. Australes o en dólares. Los que estaban, la gente que tenía cosas en dólares, te quedaste con los dólares, se lo especificaste. El que tenía australes, se lo frenaste, no se lo dejaste retirar por un tiempo, y le diste un bonito para que lo retire mucho después. A 10 años. Sí. Que dicho sea de paso, lo hiciste para estabilizar la economía, fue un desastre, no habría por qué haberlo hecho, pero sí, por lo menos, a diferencia del corralito y el corralón y la devaluación que vino, sí, después, el que pudo esperarlo, está bien, es una turrada porque el jubilado no lo podía esperar y lo necesitaba ya, sí, el que pudo esperarlo ganó plata, retiró en dólares más de lo que tenía en ese momento, sí, si hubieras esperado el bono, el rescate. Acá no, acá es al revés, acá vos lo que estás haciendo es un papel que el Banco Central emite sin ningún tipo de respaldo para tratar de absorber parte de los pesos que emite, que fabrica para financiar el déficit del Estado. Lo chupa con estos bonos y esos papeluchos pagan un interés altísimo y encima se los da a los bancos y los bancos tienen un negocio buenísimo. Ellos trabajan, cobran comisión por hacer de agente de financiamiento entre la gente que ahorra y el Leliq, porque no se los puede vender directo a la gente. Lo compras a través del banco. Bueno, se lo vas a dar a otro que te va a dar plata a cambio y que se va a quedar con esos papeles. Y esos papeles después y vos los irás rescatando y los podés cubrir. Pero como una letra de tesoro. Tal cual, es que es una letra. Bien, es una letra. Bien. ¿Y a quién se los vendería? No me queda claro eso. Hay fondos de inversiones en el mundo. Ah, un fondo. Supongo, varios fondos. Y se vendería contra dólares. Nítidamente. O sea, si la idea de cuál es. Es vender. Pero espera, vender. Porque lo que no entiendo es esto. Si son pesos, ¿a quién le voy a ir a vender pesos y no, que me vos va a dar dólares? Lo nominás en dólares. Lo puedes reemplazar por otra letra. Armás una sola letra. Con todo lo que tenés dando vuelta en dólares. No es un problema eso. O sea, yo tengo la Leliq en pesos. Hago una letra en dólares y vendo esa. Si yo te vendo este celular. Yo te lo puedo vender en dólares, te lo puedo vender en pesos. La discusión, sí, es cómo hacemos el tipo de cambio. O sea, bueno, ¿en cuántos dólares son o cuántos pesos son? Ahí está. Ahí no, es un problema, eso es un problema contractual, no es un problema de técnico embromado. Porque después también otra cuestión dicen. Me enojo con Massa, viste, yo en general no soy de los que me enojo porque, a ver, no sé cómo decirlo directamente, hay mala leche ahí, porque... Bueno, no es política esto. No, sí, no, pero, no, pero, claro. Pero es el ministro de Economía. Si no fuera el ministro de Economía, le perdono cualquier cosa. Pero es el ministro de Economía que está haciendo zigzag entre los icebergs con los ojos vendados con el barco en el que estamos todos para la campaña. Entonces me enoja. Y me enoja porque aparte en un tema técnico en el que me compete como es la economía. Porque está tirando muchas cosas que están como... Ah, cuando dolarice se van en proceso. Discúlpame. El tipo que cobraba un salario a principio de año a dólar de 200. Y ahora tenés que dividir el mismo salario por 800. No, ¿cuántos dólares está cobrando ahora de salario? ¿Eso es culpa de que va a venir Milei con una dolarización? No, eso es culpa de que se te está yendo la economía a la miércoles y en esa ida... El dólar se te escapa, no parás. Entonces, me genera mucha bronca porque es muy responsable. Cuando vos sos ministro de algo y está a tu cargo, vos sos responsable por lo que está pasando. Entonces, yo creo, mi posición personal, es que si él quería ser candidato a presidente, tenía que haber dejado de ser ministro de Economía. Ahora, si vos sos ministro de Economía en un país que está pasando la situación que estamos atravesando todos y querés ser también candidato a presidente, cuando se te genera conflicto de intereses, porque se te va a generar, sí. ¿Qué priorizás? ¿Ser el ministro o ser el candidato en campaña? Cuando hace estas cosas, nítidamente está priorizando ser el candidato en campaña. ¿Por qué? Y esa es la parte que me enoja. No sé por qué es una decisión. Perdón, perdón. No, digo, ¿por qué está priorizando ser candidato en campaña? Porque está diciendo cosas que son mentiras y que afectan a la economía para tratar de mejorar su resultado electoral. Meter miedo, asustar, interpretar mal algunas cuestiones económicas. No se hace eso. Vos sos el ministro de Economía, estás a cargo. No le digas a la gente, sí, cuando dolaricen van a ver los pobres que van a hacer en dólares. No, explícale. Porque cuando lo dicen, lo van a hacer a dólar a 10.000. No, lo van a hacer a dólar de 10.000 si vos entregás el gobierno con el dólar a 10.000. Si lo entregás con el dólar a 1.000, lo va a hacer a dólar a 1.000. Si lo entregás con el dólar a 500, ¿sabe? Si se entregara el gobierno hoy, ¿a cuánto sería? Al valor de hoy, de que del blue, del MED, del CCL. Entiendo que sí, que va a ser al valor del único dólar que se consigue, que es, me imagino yo que va a ser el blue, porque después bueno, está... Bueno, el MED está un poquito más bajo. Sí, pero el MED no lo consigue todo el mundo. ¿Cómo que no? Te haces una cuenta ahí, lo compras. ¿Vos decís que el 90%, el 100% de la economía argentina está en blanco? Pero me parece que no hay muchos controles para eso, ¿eh? Sí, controles. Vos tenés que justificar. O sea, la economía... Ese es otro problema, que toman medidas... que no alcanzan a todo el mundo. Fíjate, el dólar oficial, que la única razón de ser es para que el gobierno se financie, quitándole la mitad de la ganancia a los exportadores, no es un dólar que consigue cualquiera. No, claro. El dólar para importadores. Entonces, lo tenés para quien vos querés. El dólar MEP, sí, lo podés tener, que es un poquito más bajo que el otro, sí, para los sectores que lo pueden hacer bancarizadamente. Obviamente, cuando vas a hacer una operación bancarizada porque estás en blanco. Entonces, el pobre almacenero que trabaja medio en el límite, porque te diría que hace evasión en legítima defensa, por ahí tiene más dificultades para entrar al MEP que una corporación que necesita sacar el dinero y llevarlo afuera. Entonces, ¿para quién es tan pensado? ¿Está pensado para la gente? Para mí el MEP hoy lo usa todo el mundo. No, claro. Todo el mundo no lo usa el MEP. Obviamente, todo el mundo no. Si vamos a un barrio de emergencia no lo vamos a encontrar. Ah, no, pero, todo el mundo no lo usa. Pero está. Insisto, pero aparte tendrías que tener un solo tipo de cambio. ¿Qué es esa locura? O sea, ¿en qué país del universo tenés más de un tipo de cambio? Yo hace unos años lo tenía Venezuela, nada más. El resto no hay. Bueno, pero con esa lógica yo podría preguntar qué país ha dolarizado y le va bien económicamente. Porque los ejemplos que tenemos cercanos son Ecuador y Panamá, y a mí no me seduce. Es que la dolarización no es la solución a nada. Ajá. La dolarización te puede solucionar algo como le solucionó en su momento a Ecuador. A ver, para mí dolarizar es peor que la convertibilidad. Y tener que ir a una convertibilidad es peor que no tener nada. Pero ¿qué pasa? Si vos no tenés nada, estás ordenado fiscalmente y tenés una tradición de cumplimiento, estás en el paraíso, Estados Unidos. Tenés tu moneda fuertísima, tenés una inflación muy baja y todo el mundo está feliz. Ahora, si vos tenés una historia de descontrol público, de robo desde el Estado a la gente, ¿no? Incautaciones de ahorros, plan Bonex, corralito, corralón, mega devaluaciones, hiperinflaciones, la gente se escapa de su moneda. La gente no está yendo al dólar, se está escapando del peso, porque ya que se queda en peso, el propio gobierno lo está. Sí, coincido, porque el mundo se está escapando del dólar también. Bueno, el mundo se escapa del dólar, nosotros vamos al dólar porque es lo que más cerca tenemos. Entonces, ahora, en ese contexto, uno va a la dolarización, pero no va a haber convertibilidad, ni dolarización, ni nada, ni eurización, ni nada que te acomode la economía si vos no haces primero un equilibrio fiscal sostenible. Si vos no te acomodás de lo fiscal, lo único que te va a hacer la dolarización, te va a desnudar el pelote que tenés y te vas a descalabrar igual, vas a terminar una crisis, que fue lo que le pasó en su momento a Ecuador. Cuando arrancan con la dolarización cumpliendo orden fiscal, andan bien. cuando no lo haces. Por eso, lo que no está en discusión, y creo que en eso tiene que ver mucho la efervescencia electoral y la crisis que estamos pasando, es que por debajo de todo esto, lo más importante es ordenar la economía real, desde lo real, desde claro, lo fiscal. Sí, sí, sí, comprendo. Cómo gastás y qué eficiencia tiene el Estado, cómo cobrar los impuestos, qué nivel de... Porque si no haces eso, no hay... Pero podés traer la moneda de Marte, si querés. No hay forma. La moneda no arregla nada. No, coincido que hay problemas estructurales de fondo en la es economía. Es como, mira, la moneda es con pagaré. Si vos vas, es como cuando vas al almacenero y decís, anotame en el cuaderno. ¿Sí? Sí. Si vos le has cumplido siempre, pero siempre, claro, y te va bien, y el almacenero dice, uy, qué suerte, mirá, acá llegó Bonnie, que es un fenómeno, que le va bien, mirá cómo trabaja, qué suerte con el tiendo, y siempre me paga. Ni le tenés que decir, anotame en el cuaderno, te lleva a la mercadería y cuando vos te fuiste ya lo tiene anotado. Claro. Si vos vas y sos un desastre y siempre lo has clavado y le renegociás y le haces cosas y vas a comprar otra vez, cuando dice, no, mirá, ¿sabes qué? No estoy fiando, ahora te va a decir. Bueno, la moneda argentina es eso. Si no ordenás, claro, todo lo que está antes, la moneda es un título de crédito en el sentido de creer, sí, que le damos a los gobiernos de turno. Si los gobiernos de turno no te ordenan las cosas, nunca va a ser creíble. ¿Vos le creerías a un tipo con el cumplimiento? No hablemos de este gobierno, olvidémonos de más. Sí. Todo. Al Estado argentino, con lo que ha evidenciado en los últimos ciento y pico de años, te hace un papelito que te dice, vení, ¿vos le creerías? Olvídate que es el Estado argentino. Es una empresa que se llama Estado Argentino Sociedad Anónima. Y viene a hacer un negocio con vos y te deja un papel firmado. Vos que sin... No tenés la guita mejor, porque con el papel firmado no estoy muy tranquilo. Y si posible, que tráemela en una moneda buena. Es algo que nos hacemos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a ordenar la cosa pública, porque si no nos jorobamos nosotros mismos. Oscar, me encanta esta charla de economía. Se hizo un poco más larga de lo que quería en la entrevista, pero la verdad que me gusta porque puedo contrastar mis pensamientos, mis creencias, mis visiones con vos y aprender también. Te quiero hacer una última pregunta, uh-huh, que tiene que ver con esto de la dolarización y con el modelo de Ocampo, que tengo entendido que tiene que ver con que le dicen la dolarización sin dólares, muy entre comillas lo pongo, porque los dólares no salen del sistema argentino, sino que son esos 300.000 millones de dólares que están fugados en el exterior. ¿Fugados o no fugados? Eso va a ocurrir. O sea, si vos dolarizas, pero déjame que te haga la pregunta. Sí, sí. O sea, lo que yo entiendo es que vos habilitás que se puedan utilizar los dólares, haces algún tipo de permiso para traerlos sin que te pregunten de dónde vienen y eso, para como se ha hecho otras veces, no están inventando la papa frita tampoco, digamos. No, claro. Y se genera esta estructura macroeconómica de credibilidad, como bien vos decías, entonces la gente va a traer esos dólares. A mí me hace mucho ruido eso por lo siguiente. Primero, yo no tengo dólares en el exterior, así que no tengo muchos para traer. Es que no son del exterior, ¿eh? O en el colchón, o lo que sea, ¿no? Estamos, sí. Incluso tengo un puchito en dólares, pero con eso podría vivir unos meses, no podría tirar mucho. Y después lo que pienso es, esta gente, que no quiero hacer un juicio de valor, ¿no? Pero algunos de plata mala vida, otra por ahí la manganeta que ves cómo lo sacás, pero que está en el gris. Digo, pero estos son activos que se vienen formando en el exterior o en el colchón durante años y años y años. Y pienso más en el exterior, esos montos grandes. Digo, ¿por qué si fugaron durante tantos años por un cambio de gobierno, algo que es tan volátil? En principio son 4 años, pueden ser 8, pueden ser más. ¿Por qué de pronto van a traer esa plata porque cambie de gobierno? Excelente. Mirá, tenés como grados de respuesta. A ver. Un grado de respuesta sería por rentabilidad. A veces el grado de respuesta, cuando necesitas dar un estímulo muy grande, como está pasando ahora, decís por codicia. ¿Qué significa la codicia? No es que van a ir por eso. Vos fíjate, ahora estamos con el modelo de codicia. ¿Qué es el modelo de codicia? Nadie quiere poner la plata en plazo fijo porque tiene miedo que el dólar se le escape. Pero te dicen, te pago el 180% y que dicen, bueno, la pongo un mes en plazo fijo y rezo para que el dólar no se me escape. Ahí ya el estímulo es tan grande que llegás a la codicia. Acá no llegás a la codicia. Tener los dólares afuera, que no están en el exterior, ¿eh? Tenés en el exterior, tenés abajo el colchón, tenés muchísima cantidad en el colchón y es como bien decís vos, algunos son grises, otros son verdes y otros son negros. Hay de todo. Pero tenerlos en el colchón significa perder plata, porque vos estás perdiendo la inflación de Estados Unidos, sí, sumado, claro, al costo de oportunidad de lo que te podría pagar ese dólar, por más poco que sea. Si yo soy un banco y te guardo tus dólares y te pago un interés, ya es más que no te pague nada. Y si encima vos no estás cobrando nada. Pero ese es el que está en el colchón. El que, claro, yo tengo en Suiza o en Seychelles, Pero vos sabés que no... Ese no me paga el interés, sí. Sí, un interés bajo. Ah. Acá te pagaría un interés más caro, pero al margen de eso... Mínima la diferencia, me parece igual. No, no creo. ¿Cuánto paga el plazo fijo? Y no, fijo porque va a depender, ahora no puedes compararte con ahora, pero va a depender del riesgo país que tenga, que tampoco va a caer, por más que se demoren a la mitad, siempre en tasa de interés es casi el doble de tasa de interés que pagas acá. Pero al margen de eso, yo no me concentraría tanto en eso. Creo que hay mucha fantasía con eso de Seychelles, porque ¿sabes qué? La mayoría de la guita que está en Seychelles sabe de quién es. Es de los propios políticos. Entonces esa no va a venir. No va a venir nunca porque esa la afanaron para llevársela. Esa no la vas a ver. Pero la plata que los propios argentinos, el pucho que vos tenés, ¿sí? Que otro, alguno lo tiene más grande, otro lo tiene más chico, que tenés incómodamente en un lugar donde tenés un riesgo, adentro de una maceta, adentro de donde sea que lo tengas, y que te estás perdiendo una tasa de interés más la inflación de Estados Unidos. Sí. Si vos estás en una economía donde hay estabilidad, donde el dólar entra y sale del banco con la misma fluidez que entra el peso, porque haya una convertibilidad, porque haya una dolarización, ¿para qué lo vas a tener escondido en tu casa con el riesgo que significa y con la incomodidad, digamos, con la pérdida, si tenés donde meterlo? Entonces, sí, lo que pasa es que tenés que generar bases. Y ahí vuelvo a algo que dije antes. Ojo, que en ello soy mucho más taxativo que por ahí lo que le vas a escuchar decir al partido. A ver. Quizá, bueno, primero ordenar la economía, porque si no ordenaste la economía real, sí, claro, nadie va a tener. Ahora, si ordenás la economía real, los resultados se van a ver. Y la historia te lo demuestra. Cuando fue la convertir, la gente sacó los dólares, los trajo y los puso, porque vos veías que los podías sacar y poner cuando querías y te rendía hacerlo. Y había un cambio natural. Entonces, si vos estabilizás ahora la economía, esta situación incómoda de tener los dólares en lugares que no sabes para qué los tenés, perdiendo, puede tener algún nivel de rentabilidad. Lo puedes tener en un lugar cómodo, en un lugar... O sea, seguramente no van a venir en 24 horas. Hasta que un día vuelva a tener y te va a decir un amigo: ¿para qué tenés eso escondido en el congelador de tu casa? Yo sigo dando ideas de dónde tienen que buscar los chorros. Pero yo me bajo la aplicación del Bank of America y los tengo ahí. Los meto a una manganeta con PayPal, saldo, RTM y los saco del país. Digo, yo no los tendría en el colchón. Pero bueno, dije que era la última. Si no te creas que es tan fácil. Me gustaría seguir charlando de este tema, pero te quiero preguntar: ¿vos sos intendente? Claro. Candidato a intendente de Bahía. Eso, lo tiro. Me preparé todavía para ser economista. Vamos a hablar un poco de lo local, ¿no? Eso, me encanta. Me encanta, sí, sí. Te quiero preguntar. Sería más como para mí trabajar de ministro de Economía. Pero bueno, hablemos de economía. No, te quiero preguntar si hicieron algún análisis del corte de boleta, lo que es la boleta de la Libertad Avanza. Yo no, sí tengo los gurquitas, ¿viste esto que tenés alrededor? Que están haciendo un cuadro barrio por barrio, corte por corte, porque le gusta mucho lo electoral. Yo no, porque, bueno, primero porque voy a mirarlo cuando me traigan algún resumen. Yo en general miro resúmenes que me entran en un papelito que puedo sostener con bueno, la mano. Bueno, yo lo tengo acá. Ah, mirá, buenísimo, me interesa. Tiene colores y todo. Sí, y aparte porque tengo que terminar de dilucidar algunas cosas de algunos operativos que hicieron que no me fueron muy gratos. Repartir una boleta de Milei con otro candidato adentro, que en eso no se hace, y como que algunos movimientos independientes, para llamarlo de alguna manera, que están alineados dentro de un partido, salgan a hacer videos explicando cómo sacarme a mí, que no soy un candidato local, y poner a un candidato de Unión por Todos que parece que sí es local. Esas cosas no se hacen, es muy feo. Mira, no lo había y lo visto. Digo así delicadamente para no decir malas palabras. No, bueno, justamente... Igual sumarle eso los que me conocen y no me votaron porque me conocen. Porque te conocen. Claro, sí, es que habrá gente que es así, y está bien que sea así, y los que no me conocen y me votaron porque no me conocen. No, yo lo que te quiero preguntar es porque tuvieron el mayor corte de boleta ustedes y un corte de boleta negativo en el sentido de que de la nacional a la local se van perdiendo votos. Así todos fuimos los que más votos locales. Así es, 53.232 votos Javier Milei. Pierde 6.702 Carolina Píparo, saca 46.530 y vos sacás 42.393, caes 4.137 votos. En total perdieron 10.839 votos, algo así como un cuarto de tus votos. Vos podrías haber tenido un 25% sí, más claro, de votos. Sí. ¿Qué lectura haces de eso? ¿Esto que nombrabas, estos operativos? No, a mí no me gusta, viste, la cosa esa. Cuando tenés una explicación polinómica, no me gusta colgarte del coeficiente que más te conviene. Yo podría decirte, bueno, mirá, fue todo eso. No. Ahí hay gente que prefiere a Milei solo o prefiere a Milei a Píparo porque no le gusta otra propuesta y lo hace por lo que sea, por castigo, por lo que sea. Fíjate que estamos hablando de números que son mucho más grandes y Milei con 53.000 no queda como primera fuerza, pero yo con mis 40,000+ sí quedo como primer candidato. Fíjate que él no queda como primera fuerza en Bahía Blanca con sus 53.000 votos. Sí, sí, es cierto, es cierto. Pero yo, su candidato, que saco mucho menos que él, sí quedo como primer candidato en Bahía Blanca. que sí, también es un dato proporcional, comparate con esa, hace esa comparación entre los otros partidos, sí, sí, y fíjate, por ejemplo, cómo le fue al ganador de Juntos por el Cambio respecto a lo que sacó todo su partido, cuánto voto tiene el ganador y cuánto tiene el partido, y fíjate... Los que han perdido votos es tu caso, sí, y el caso de Nidia, sí, Moirano, bueno, que son menos, pero igual es un suma, número y importante. Y ahí empezás a sumar otras cosas, empezás a sumar, primero... Sí. Hay una diferencia de potencial enorme entre el candidato local, si tuviera que analizarlo, porque tampoco, sí, yo no miro lo que es normal, entre el candidato local de Unión por Todos y el candidato nacional. Vos sabés que es mucho mejor candidato Subieles en Bahía de lo que es más a nivel nacional. No hay duda. A mí particularmente, o sea, él no te lo va a poder decir. Bueno, empíricamente está demostrado en los votos. Le estás colgando un collar de plomo al pobre Federico, que la verdad que yo, o sea, si a mí me toca jugar con masa de candidato presidencial, estaría... diciendo improperios en varios idiomas, ¿viste? No dije puteando. Pero claro, no. Me parece que lo dijiste recién. Ah, bueno, se me escapó, pero sí, bueno. No fue mención. Entonces, pero bueno, pero después tenés gente que no me quiere, porque me conoce y no me quiere, y está bien que sea así. Tenés otra parte del polémico, gente que aún no me conoció, hicimos una campaña muy corta y no llegamos a todos lados. Y tenés también gente que hizo campaña no higiénica, para decirlo también delicadamente, para que pongan al candidato Subieles en mi lista, porque primero, hay un movimiento que se vende como independiente, que lo hace en las sombras, un abogado de Unión por Todos, que fue funcionario de la municipalidad, y toda la historieta que vende, somos un movimiento local... ¿Sí, podés decir el nombre? Porque no lo puedo sacar y me... No, porque le hago publicidad. Me lo tengo ganas, bueno, después te lo pregunto. Sí, porque pregunto. No quiero hacerle publicidad. Está perfecto. Que se queden ahí con los que no van. ¿No tiene algún apodo, algo? Sí, algo de Bahía no sé qué miércoles, pero aparte, a ver... Dos días antes mandaban un video donde explicaban, usted tiene que priorizar a la ciudad, vote un candidato local, no vote un candidato nacional. Agarraban mi boleta, la mostraban, me cortaban a mí, que se ve que no soy argentino, no quiero pensar que por algún otro motivo que no me consideran bahiense, ¿no? Y lo ponían a Subieles, que parece que sí es argentino y bahiense, ¿viste? O sea, yo no. Y armaban la boleta y lo mostraban. Claro. Una mugre, que aparte es un movimiento que yo sé que para quien trabaja como trabajan y todos no están en línea, donde independiente no tienen nada. Bien. Y sé, porque aparte tengo tipos que me las trajeron, en algunos lugares repartieron boletas de Milei cambiando el candidato local. Solo el candidato local. Sí, eso no se hace tampoco. Bien. Todo lo demás, la parte de los que no me conocen y no me votaron, implica una necesidad de un trabajo mío para que me conozcan. Y la parte de los que no, de los que sí me conocen y no me votaron, implica que todo el mundo tiene gente que porque te conoce no te quiere, y está bien que sea así. Yo no quiero gustarle a todo el mundo, no me interesa, y si ganara con el 100% de los votos estaría más preocupado que ganando con el 70%, porque uno no le puede caer bien a todo el mundo. Si le estás cayendo bien a todo el mundo, algo raro está algo pasando. Raro, sí, sí, sí. Te hago dos o tres preguntitas rápidamente, porque nos quedan 5 minutos de programa. Reloj, lo estoy mirando. Te quería preguntar ejes de campaña para la general, si para vos es otra campaña, viste que ayer se hizo. No, es lo mismo. Es la misma, vas a hacerle el mismo tipo de campaña. A ver, me quedan dos proyectos que no pudimos llegar a presentarlos, porque no nos dio el tiempo. Esta semana, que tuve que hacer mucha entrevista, porque está bien. Y aparte yo no tengo más que palabras de agradecimiento para ustedes, porque fueron una parte importantísima en una campaña donde nosotros no hacemos publicidad, no ponemos afiches, no ponemos cosas, y no nos difunden. Esto nos ayuda muchísimo. Y entonces correspondía que durante la semana de entrevistas, pero como por el perfil que tengo yo, me salgo de la vaina por cortar toda la comunicación con todo el mundo y encerrarme a terminar esos dos proyectos que tenemos, porque aparte uno de ellos va a cambiar la Bahía de los próximos 50 años. Y porque teniendo todos los proyectos listos, estos instrumentos de los que hemos hablado otras veces, puedo terminar, que lo tenemos, nos tenemos que juntar con los equipos a hacer, lo que redundaría en el organigrama municipal, en la forma de organización. Porque no es un organigrama, es una forma de organización nueva. Bien. Y entonces, seguir difundiendo esto en todas las instituciones y barrio de Bahía Blanca. Ese es el eje de nuestra campaña. Después, si lo vamos a intensificar un poco más, menos, si me agarro otra tarde que estoy aburrido y me sueldo otro stand para ponerlo en dos lugares y duplicamos la oferta de cosas, eso por ahí sí. Aparte, obvio, no fue bien y aparecen más colaboraciones que antes no teníamos. Claro, entonces, así como alguien me regaló los volantes, por ahí me regalan el doble de volantes. Bien. Esas cosas pueden pasar y las vamos a disfrutar. Oscar, viste que dicen que el que va ganando nunca quiere debatir. Te quiero preguntar si ese es tu caso. Yo siempre quiero debatir, antes, durante y después, siempre. ¿Te gustaría un debate de candidatos a intendente? Siempre. Pero acá en Radio Nacional. Me encantaría, pero ¿sabes qué? Un debate como lo que estamos haciendo ahora, donde podamos charlar. Primero, condición cero, no uno. Me sumo a cualquier debate, no me importa. Bien. Pero viste que los debates televisivos de candidatos tienen a veces un corsé tan estricto. Sí, a veces como que es totalmente irreal. A ver, es como cuando usted, uno ve ciertas ¿cómo artes. ¿Cómo piensa erradicar el COVID del universo? Le doy 10 segundos para que conteste. Claro. Bueno, andate, COVID, ¿qué querés que te diga? Sí, entonces, sí, a veces pasa eso. Sí, como que son muy, muy, y hay mucha con un formato muy raro. Favorecen más la chicana con lo picante que yo sé que eso vende, que el discutir ideas. Es más, a mí me encantaría juntarnos una tarde entera a debatir, pero no sé, 4 horas, fílmenlo, edítenlo, hagan lo que quieran con eso, porque no me gusta el debate, me parece que está buena, hay una parte del debate público que está buena para informar a la gente y que contraste, pero me gusta mucho más la parte del debate de depuración de ideas y donde todos aprendemos de todo, mucho más todavía que la parte de difusión, muchísimo más que la parte electoral. Es más, yo no tengo problema en ganar la próxima instancia, ser intendente y hacer un debate público después. No tengo problema. Y en la mitad de la gestión y cuando quieran. Bueno, parece que uno tiene obligación de tener ese diálogo y de comunicarlo. Sí, que para mí la apertura comunicacional es uno de los grandes defectos que tiene el gobierno acá local. Sí, tal cual. Y de debate. Sí, totalmente. Oscar, te tengo entonces confirmado para un eventual debate acá en Radio. Bueno, ya tenemos 2 candidatos de Integración Ciudadana, también nos dijeron que sí. El más votado, el menos votado, nos faltan los del medio, en principio. Claro, pero hagamos un debate donde vengan todos. Sí. Porque sí, si no, ¿sabes lo que me pasó? En el único debate que me tocó invitar, que era un debate en un colegio, con otros 2 colegios de invitados, los partidos que supuestamente eran los que me iban a ganar y gigantes mandaron concejales. ¿Viste? Que no tiene nada malo, pero ¿sabes qué te digo? Te das cuenta de lo que está pasando. No, yo ahí no me siento. No, siéntense todos. Y no quiero tampoco esa chicana, no, yo debato con vos, no. ¿Y si algún espacio no manda al candidato a intendente, vendrías igual? Sí, pero yo quiero que por lo menos que los que tenemos chances concretas en un escenario de tercios, que estén. Bien. Yo creo que tenemos que estar los 3. Bueno, ojalá se pueda. Sí, yo creo que sí. Ojalá. No sé qué opinamos, me parece que sí, porque si no. A mí me encantaría. Aparte por una cuestión de educación, te sentís invalidado de hablar mal del ausente. Sí, que es el deporte nacional. Tal cual. Oscar, seguiría charlando con vos el horario. Sí, nos quedamos sin programa, así que agradecerte una vez más por venir acá a los estudios de Radio Nacional Bahía Blanca y a El Ágora. Muchas gracias a vos, muchísimas gracias por la invitación. Y como siempre, un gusto estos diálogos que tenemos tranquilos y con tiempo, que son los que permiten entendernos. Seguro, el gusto es mío. Oscar Lieberman, candidato a intendente de La Libertad Avanza.